Como las olas que bañan tu cuerpo, como el espejo donde tú te miras, así yo quiero tenerte muy dentro. Pero el destino me aparta de ti, como si fuera buscándome el bien. Pero te quiero con loca pasión, aunque el destino se burle de mí. Hoy que te quiero te pido perdón por lo que fui enloquecido por ti, un robabeso y un loco de amor, un sentenciado que puede morir. Me sentenciaste a sufrir de amor y aunque sufra me importa morir, que mi suspiro de agonía llegue al fin. A lo profundo de tu corazón. Te pido perdón por lo que fui enloquecido por ti, un robabeso y un loco de amor, un sentenciado que puede morir. Me sentenciaste a sufrir de amor y aunque sufra me importa morir, que mi suspiro de agonía llegue al fin. A lo profundo de tu corazón.